de mi corazón. Quiero tomar por una razón. Sé muy bien lo mucho que me odio, y es por eso que siempre tomaré. Estoy sufriendo, no quiero llorar. Voy a brindar salud, salud. Ay, mi flaquita de mi corazón. Quiero tomar por una razón. Ay, mi flaquita de mi corazón. Quiero tomar por una razón. Sé muy bien lo mucho que me odio, y es por eso que siempre tomaré. Estoy sufriendo, no quiero llorar. Voy a brindar salud, salud. Más me odias, más te quiero, más me desprecias, más te quiero. Ay, muchachita, te deseo. Ay, mi flaquita, serás mía. Más me odias, más te quiero, más me desprecias, más te quiero. Ay, muchachita, te deseo. Ay, mi flaquita. Quiero brindar por una razón.